Bien, ya estoy en contacto con Cecilia Corzo, responsable de la UDAI Santa Rosa de ANSES. ¿Cómo estás, Cecilia? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ustedes. Gracias a ustedes. Bien, hablando, digamos, un poquito de la situación en que hoy está el país, hace que todo esté complicado, que la canasta básica sea inalcanzable y que aquellos sectores que ya de por sí son vulnerables aún estén más vulnerables y aquellos que más o menos se manejaban pasen a ser sectores vulnerables. Quiero decir con esto, no solamente hay que atender a los adultos mayores y a los niños ahora, sino que hay que contener a todo un grupo de personas en extrema vulnerabilidad. De eso entiendo que ANSES de alguna manera dijo, bueno, vamos a estar tratando de estar presentes con lo más básico, que es la alimentación. ¿De qué se trata? Bueno, sí, tal cual vos comentabas, digamos, este refuerzo alimentario está dirigido a un sector de extrema vulnerabilidad que puede ir entre los 18 a 64 años, que no estén percibiendo ningún tipo de ingreso o prestación estatal, ¿sí? Esto apunta a que podamos llegar esta vez a aquellas personas que quizás tienen un trabajo informal, ¿sí? No quiere decir que no trabajen, sino que por ahí están trabajando de forma informal, que no, digamos, que necesitan algún tipo de refuerzo, tal cual lo dice la palabra, digamos, y apunta un poquito a cubrir esa necesidad, ¿sí? Nosotros acá en ANSES estamos hace ya casi 3 o 4 semanas respondiendo consultas, como ustedes bien lo saben, salían muchas noticias virtuales, ¿sí? Al respecto, llamándole IFE5, nuevo bono, ANSES paga, y por ahí la gente, eso genera una serie de incertidumbre en las personas, en los ciudadanos, ¿sí? Nosotros hoy, 24, podemos hablar ya del anuncio efectivo oficial que se realizó la semana pasada a través de la directora ejecutiva de nuestro organismo, Fernanda Raberta, quien anunció junto con el ministro de Economía la medida del refuerzo alimentario para adultos sin ingresos que se va a gestionar a través de ANSES, ¿sí? Uh-huh. Nosotros lo que hoy en día nos encontramos haciendo es, primero, atendiendo, tenemos una gran afluencia de público y ciudadanos con diversas consultas, tenemos la gente que ya cuenta con un turno para ser atendida en ANSES hoy, que tenía turno para otro trámite, sí, y además la gente que viene a consultar a ver en respecto el refuerzo alimentario, sí. Recordemos que no es compatible este refuerzo con todos los titulares o las personas que se encuentren percibiendo asignación universal por hijo, sí, o que perciben algún tipo de un programa social municipal o provincial o nacional, o que sean titulares de la beca Progresar o del Potenciar Trabajo, sí. O de una jubilación o una pensión no contributiva. Esto justamente apunta a todas las personas que no tienen asistencia, ¿sí? La inscripción se puede hacer también de forma online, ¿sí? Y si no, en las oficinas de ANSES. Hoy, como ser el inicio de esta medida, obviamente la gente se acercó bastantes personas a consultar, ¿sí? Por otro lado, no haya pánico de que esto tiene que ser sí o sí en esta semana, ¿sí? La inscripción va a estar abierta lo que queda octubre y en el mes de noviembre. Y bueno, por otro lado, sí comentarte que son 2 cuotas de 22.500 pesos, una que se va a empezar a acreditar a partir del 14 de noviembre y la otra cuota en el mes de diciembre. Bien. A ver, a tener en cuenta entonces, importante, y discúlpame que te robe estos minutos, pero es para recalcarlo. No tienen que hacerlo esta semana, tienen más plazo, no se apuren, sí. No tienen específicamente que hacerlo en lugar en presencial, lo pueden hacer a través de la página de ANSES, ¿es así? Sí, exactamente, a través de la página de ANSES, de la clave de seguridad social. En caso de que tengan tengan turno o de que vayan a ANSES a la oficina, ¿con qué tienen que presentarse? Tienen que traer sí o sí la constancia de CBU, ¿sí? ¿sí? Que es a donde se les va a cargar, se va a completar la inscripción con la finalidad de que ahí se deposite el dinero. Bien. Aquellas personas que tienen Mi Argentina en el teléfono, digamos que tienen todos los datos allí, el CUIL, el documento y eso, ¿sirve presentar la aplicación Mi Argentina o tienen que llevarlo en papel? No, ellos, ¿a qué me referís? Al CBU. Sí, mira, lo ideal es que lo traigan, que ellos sepan que es CBU y lo tengan vigente, ¿sí? Para que se deposite el dinero. Bien. Bien. Si tienen justo el número y le sale en esa, en la parte de la aplicación Mi Argentina, no hay ningún problema, se va a cargar eso, ¿sí? Perfecto. La declaración jurada que deben llenar, digamos, eso lo pueden hacer Eso también es como declaración, o sea, o tienen que presentar algún... No tienen que presentar una declaración aparte, sino que a lo que se hace referencia en la página, que vos seguramente lo has visto ahí, es a que las personas no deben tener bienes inmuebles registrados ni automotores, ¿sí? Ese sistema o ese cruce, ¿sí? Lo hace el sistema de ANSES una vez que ingresa el CUIL de la persona. Cuando la persona se va a inscribir, ya sea de forma virtual o de forma presencial. Ajá, ¿sí? Bien. No es que la persona tiene que concurrir con una declaración jurada aparte, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Sí? Eso directamente al momento de efectuar la inscripción le va a saltar si la persona cumple los requisitos o no, ¿sí? Todavía también aclaro, eso también está bueno decirlo, no, esto recién empieza hoy. Hay tiempo, hay plazo para inscribirse, no es que tiene que ser ya, como lo habíamos dicho recién, va a estar todo el mes de noviembre también, o sea que la gente, como para que estén un poco más tranquilos, ¿sí? Y por otro lado, no se desesperen, digamos, si no tienen, por ejemplo, hoy el CBU para cargarlo, que van a poder hacerlo mañana, van a poder hacerlo pasado mañana. Si tienen manejan alguna computadora y tienen clave de seguridad social, lo van a poder hacer por ahí también. Nada, traer un poco de tranquilidad, ¿sí? Sí. Recordamos, entonces, aquellas personas que no tengan trabajo registrado, y jubilaciones o pensiones contributivas y no contributivas, es a quienes está destinado dirigido este refuerzo alimentario para adultos. En el caso de aquellas personas digamos, el Estado tiene, bueno, todos tenemos que confiar en que todos dicen la verdad, aunque la situación sea otra, la realidad. Pero aquellos, ponele, una pareja, una familia donde no están casados, no hay un papel de concubinato, y en realidad uno de ellos está en condiciones de inscribirse, pero el otro sí tiene un sueldo registrado, un trabajo como corresponde. Mira, si no están informados como grupo familiar, el sistema no lo va a saber, o sea... Nosotros apelamos si ellos tienen el mismo domicilio, son grupos familiares. Vamos a decirlo de esa forma, ¿sí? Sí. Si tienen distinto domicilio y no están registrados ni concubinato ni un matrimonio, para el sistema no hay una relación, ¿sí? Bien. Sí, si tuvieran hijos en común, sí. Sí, porque están vinculados. Bien. Pero bueno, mientras tanto, que intenten cargar la inscripción virtual y ahí les van a decir específicamente, ¿sí? Perfecto. Bueno. Cecilia, lo último que quería preguntarte o consultarte es por este aumento en la asignación familiar por hijo para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Y creo que hay un plazo también para presentar la libreta de asignación universal por hijo. Mira, la libreta de asignación universal es el mismo plazo que hay siempre que manejo antes, que es hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Uh-huh. Y respecto el aumento que vos habían hablado de los 10.000 pesos, es para salario familiar, ¿sí? No para beneficiarios de asignación universal por hijo, sino salario familiar que perciban, que tengan una remuneración registrada inferior a 131.000 pesos. Bien, bien. Perfecto. Bueno. Cecilia, muchísimas gracias y por supuesto el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.